Y hoy, martes, tenemos también el espacio ambiental y vamos a charlar con una de las integrantes de la Asamblea Socioambientales y es la señorita Ana Silvia Pereira. ¿Cómo le va, Ana? Un gusto. Aquí Leandro y el gato la saludamos. Silvina. Bienvenida. Sí. Bienvenida, gracias, Silvina. Buenos días, muchas gracias. Bueno, sí, soy Silvina Pereira de la Asamblea Socioambiental de la Zona Este de Mendoza, pero en este caso voy a conversar con ustedes como representantes de AMPAP, o sea, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura de Mendoza. Bien, bueno, muy bien. Se viene una tarea grande ahora con el contracarrusel. Exactamente, estamos en eso, estamos trabajando para que todo salga bien. Y bueno, te aclaro una cosa, no le llamamos ya contracarrusel. Eso fue en un inicio, cuando se comenzaron las marchas hace 18 años ya, fíjate vos. Claro. Y como estas marchas comenzaron a ser en sentido contrario al carrusel, se lo llamó contracarrusel. Pero hoy en día ya no. Entonces, como... vamos en el mismo sentido y como perfecto. No estamos tampoco en contra del carrusel, preferimos llamarnos y denominarnos como marcha por el agua, marchas del agua en el carrusel. Perfecto. Así que bueno, eso fue en un inicio, estuvo así y lo llamamos mucho tiempo contra carrusel, pero ahora hemos decidido que se denomine marcha por el agua en el carrusel, como les dije. Perfecto, muy bien. Bueno, sí. ¿Y qué tienen previsto? ¿Cómo está visibilizando eso? Bueno, estamos trabajando para que suceda, como viene sucediendo, ya te dije, hace 18 años, en una forma muy tranquila, ordenada, manifestándonos en defensa del agua pura de Mendoza, y previendo que todo esté bajo control, bajo orden y contando con la presencia de mucha gente, de los mendocinos y las mendocinas que nos acompañen en esta marcha que es tan importante porque tiene mucha visibilidad. Entonces necesitamos del pueblo mendocino que nos acompañe porque bueno, solo si bien también nos mostramos, pero bueno, cuando estamos y somos muchos, es mucho mejor. Es más contundente, se podría claro, decir. Claro. Hay que tener en cuenta que este año no va a estar el palco oficial. Sí, lo sabemos, pero nosotros estamos acostumbrados a que en el palco nunca haya nadie cuando pasamos. Ajá, es verdad. Así que siempre se esconden. Sí, viste. Nosotros estamos, o sea, nuestro objetivo es llegar al público, a la gente. Así que no nos desalienta que no estén como gobierno. Sabemos que ellos saben que nosotros estamos, que vamos a estar y saben cuál es nuestro pedido y nuestro mensaje. Queda en el gobierno actuar como representante de todos o no. Nosotros, nuestro objetivo es que el público nos vea, que a través de las cámaras que hay de todo el mundo, nos vean y nos escuchen. Así que preparándonos para eso. Perfecto. Silvina, hay muchas organizaciones que se plegan o se prenden a esta convocatoria todos los años, incluso hasta participan sindicatos, gremios. ¿Cómo se van a manejar con las otras organizaciones? Sí, eso está previsto y bueno, y eso ha ido ocurriendo a lo largo de todos los años de esta marcha y como siempre quien abre la marcha o quien inicia la marcha es AMPAP, o sea, las asambleas mendocinas, y siempre ha estado invitada cualquier organización, movimiento, partido que quiera acompañar, y bueno, se van encolumnando a continuación de AMPAP las organizaciones que quieran participar, todo en armonía y tratándonos de complementar unos a otros, cada uno con con su mensaje, con su propio mensaje, y en este caso AMPAP como la representante de la defensa del agua de Mendoza. Bueno, perfecto. ¿Hay un horario de concentración, un sí, lugar de concentración? Sí, sí. Mira, te voy a leer un comunicado que hemos hecho como AMPAP, así queda eso, todo eso bien claro. ¿Puede ser? Sí, por favor. AMPAP convoca a la marcha que se realiza desde hace 18 años en defensa del agua y los bienes comunes. En junio de 2007, diversos sectores del pueblo mendocino nos volcamos a las calles para defender el agua de Mendoza y así se conquistó la Ley 7722. En diciembre de 2019, con la masiva movilización popular en toda la provincia, logramos rechazar la derogación de la 7722 aprobada en la legislatura provincial, consiguiendo su recuperación y vigencia actual. Hoy, ante el avance del saqueo y extractivismo depredador de los recursos naturales y estratégicos de Mendoza y del país, convocamos a toda la población a la marcha en el Carrusel Vendimial 2024, en defensa del agua y los bienes comunes. Por todo esto que les digo, decimos como AMPAP, la Ley de Glaciares y la Ley 7722 no se tocan. No a la Ley Ómnibus y Documento de Necesidad y Urgencia 70/2023. Para esto nos concentramos el día sábado 2 de marzo a las 8:30 en Plaza Italia, en la ciudad de Mendoza, o sea, en Perú y Montevideo. Allí nos juntamos para iniciar esta marcha. Y hemos denominado esta marcha con el nombre de Gobierne. ¿Quién gobierne? La cordillera no se vende. Así que bueno, la invitación está hecha para toda la población de Mendoza y que los esperamos a que nos juntemos, cada uno con sus carteles, sus banderas, con colores, canciones, música. Queremos en forma pacífica, tranquila, manifestarnos en defensa del agua. Muy bien, esa es la convocatoria para este próximo sábado. Para este próximo sábado. Bien, bien, para la marcha por el agua en el Carrusel. Muy bueno el cambio de nombre, realmente. Sí, sí, sí, porque realmente no estamos contra el Carrusel, estamos en el mismo sentido, tampoco nos oponemos a que exista al Carrusel, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, es una marcha que también forma parte ya tradicionalmente, porque 18 años es mucho tiempo, que inicie el Carrusel esta marcha. Así que contamos con la población de Mendoza, estamos en un momento muy crítico, un momento estratégico, porque es necesario mostrarnos como defensores del agua y de nuestros bienes comunes. Recuerden que estamos en un avance descomunal de las políticas extractivistas en el país, claro, que favorecen a la megaminería, al fracking. Entonces, es necesario que el pueblo salga a defender sus territorios y sus bienes. Así que bueno, perfecto. Esa es nuestra invitación. Muy bien, y además por la entrega de todos los recursos naturales, ¿no? Porque exactamente, vienen por todo, justamente. Eso es tremendo, porque realmente los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, no están representando a la Argentina, ni a los pueblos, ni a los territorios de nuestra patria. Realmente ellos están representando a las corporaciones, a las empresas, que ya sabemos que ellos lo que realizan es un verdadero saqueo, como vos decís, de nuestros bienes comunes. Las ganancias no son para la Argentina ni para América, las ganancias son privadas para las empresas y corporaciones. Así que no podemos ceder y no podemos ser observadores pasivos ante esta entrega de lo nuestro. Así que yo creo que es muy necesario, como AMPAP estamos necesitando de mucha presencia de la población para que nos acompañen. Y bueno, para mostrarle al gobierno que es así, que no puede ser, que ellos tienen que representar a los pueblos y a la Argentina realmente. Así es. Bueno, Silvina, ha sido un gusto charlar contigo en este espacio ambiental que todos los martes vamos a tener a diferentes integrantes de las asambleas socioambientales. Claro. ¿Eh? Ajá. Sí, totalmente. Para terminar, entonces, sí, te digo esto, gobierne quien gobierne, la cordillera no se vende, el agua de Mendoza no se negocia y no al DNU 70/2023 y no a la ley ómnibus. Los esperamos el sábado 2 de marzo, 8:30, en Plaza Italia de la ciudad de Mendoza. Buenísimo. Un abrazo grande, Silvina. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós.